A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos al País de los Sueños. Recuerden que esto es Radio Andalucía Información con la mejor música. If you leave me now, you take away the biggest part of me. Favoritas y Feel Eliminado de Chicago en versión de Boyz II Men desde Filadelfia. Love el disco. El saxofón vuelve a cobrar protagonismo en este momento desde el País de los Sueños con Smooth Jazz Classics. Más versiones gracias a Greg Bale y una producción que nacía en 2010 precisamente. Esta es una de esas canciones. All You Love's Fair. Solo en el País de los Sueños en Radio Andalucía. A esta hora la mejor música del mundo. Porque la perfección existe. Thank you. buenísimo sonido, Greg Bale, País de los Sueños, en Radio Andalucía. Atención a lo próximo, esto le va a gustar. Chris Delano, Life. ¿Habrá algo mejor que la vida? Se sabría, ¿no? Probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity. Música de Chris Delano, una de las cantantes que ha trabajado en estudio con los Bossa Kunova, junto al maestro Roberto Menescal, que tantas veces hemos escuchado aquí. Un, dos, tres. Inside. Qué maravilloso disco, intérprete, teclista, bajo, compositor, nació en Detroit, en Michigan, ahí estábamos, al norte de los Estados Unidos, muy cerca de la ciudad del viento a la que probablemente dentro de poco volveremos. Pero ahora escuchen lo próximo, no hay tema más sensual que este, Maurice Johnson, cómo maneja la guitarra en las distancias cortas. sé por qué será. Yo llevo tantos años escuchando este tipo de música, pero esta canción me causa sensaciones especiales. No sé, tiene un poder de atracción diferente a otros. Maurice Johnson Tonight, el disco de 2009, con un elemento fundamental abriendo toda la producción. Elegante, suave, movimiento muy sensual de este For You, For Me. Daniela Procopio es la próxima. Más sabor a trópico en el país de los sueños. Saludos y bienvenidos. Recuerden que esto es Radio Andalucía Información. Impresionante esta mujer, Daniela Procopio, que además hemos escuchado más de una vez aquí en el País de los Sueños con una versión de un tema de Prince, de Purple Rain. Volvemos a la guitarra inmediatamente y lo hacemos con uno de los mejores, dicen, desde hace muchísimos años. Es el sonido de el maestro George Benson. música del casi septuagenario George Benson, esa gran estrella de la guitarra que nació el 22 de marzo del 43 en Pittsburgh, en los Estados Unidos. Su primer disco New Boss Guitar, lanzado exactamente en el año 1963, hace mucho tiempo de todo aquello. Esta es otra historia. Los mejores sonidos, RAI, Radio Andalucía e información. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo. Música de precisión. Elegancia en estado puro. Para oyentes como usted, aquí en RAI. Waymar, así es como se llama este músico, cuyo nombre real es el de Paul Waymar, sencillamente, músico londinense, que comenzó a tocar el saxofón con solo 6 años en agrupaciones como la National Child Jazz Orchestra of Great Britain. Desde los 15 años comenzó a ser frecuente encontrarlo en trabajos de artistas legendarios tan importantes como Nancy Wilson, Rosemary Clooney, También apoyó a George Shearing, Buddy Grueco o Mel Tormé. Después llegarían algunas actuaciones más en escena acompañando en algunos clubes nocturnos a Temptations, a Drifters, a los Rolls Royce, grupos clásicos de la música norteamericana y también incluso a Four Tops, un bagaje como músico de sesión que continuó hasta el 94 con David Bowie, Jimmy Page y Waymon. Y desde entonces junto a Brand New Hibis durante 6 años o Jamiroquai, dos de los iconos más importantes desde luego de la jazz internacional desde el Reino Unido también. Grandes historias, grandes sensaciones, músicas extraordinarias. La elegancia se llama Gordon Haskell. Take my breath away. Watching every emotion in my foolish lover's game. On this endless ocean, finally lovers know no shame. Turning and returning some secret place inside. Watching in slow motion as you turn around and say, my love, take my breath away. Take my breath away. Watching, I keep waiting, still anticipating love. Never hesitating to become the fated. Take My Breath Away, una pieza original de Giorgio Moroder y Tom Whitlock, que ganó el premio a la mejor canción original y Globo de Oro en 1987, todo tras aparecer incluida en la banda sonora original de la película Top Gun. La versión de este éxito de los Berlín con Gordon Haskell, lo que estábamos escuchando hace un momento, miembro de los conocidísimos King Crimson, unos comienzos que fueron compartidos junto a Robert Fripp en una banda previa llamada The Language of Gentlemen, el lenguaje de los caballeros, un grupo al que acompañó en varios conciertos a estrellas del rhythm and blues de la época y que llegó a publicar un par de sencillos a mediados de los años 60. Dirk Kay es el próximo. About You, sobre ti. 10 canciones que Howie Hirst y Ike Levy produjeron para él. Suena muy bien. Paul Taylor y Rick Brown aparecen como músicos invitados. Compositor e intérprete de scat, fundamentalmente nacido y educado en Alemania, en Aachen. Ahí estamos. Alguien que comenzó a utilizar las guitarras eléctricas y acústicas tras convencer a su madre para que le pagara sus primeras clases. Un año después comenzó a tocar en una banda de rock en la que conoció a un famoso guitarrista en Alemania llamado Jürgen Stern, que se convertiría rápidamente en su profesor formal antes de marcharse a Los Ángeles en el año 87 exactamente. Thorsten Goetz. Suena bien. Esta cosa llamada amor. Una locura. Can't handle it, this thing called love. I must get round to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing called love. It cries in a cradle at night. It swings, it jives. It shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. A crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. Gives me hot and cold feet. She leaves me in a cold, cold sweat. Take a back seat and hitchhike. Take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. This thing called love. I just can't handle it. This thing called love. Get round to it, I ain't ready. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Grabada en tono rockabilly por Queen hace muchísimos años. Esa cosita loca llamada amor. Crazy little thing called love. Una canción de Freddie Mercury, de los Queen, que además hace muchísimos años, pues provocaba, nada más presentarla, una pequeña gira llamada Crazy Tour en el Reino Unido e Irlanda, con 19 conciertos. El guitarrista Brian May no tocaba, por cierto, en la canción original, su guitarra Red Special, sino que utilizaba una Fender Telecaster. Una canción espléndida, con muy buenos músicos, que además siguen en el corazón de muchísima gente, y además de varias generaciones muy diversas. Desde luego, los Queen, inolvidables. Freddie, fantástico. Y esta revisión de Thorsten Goetz, que estábamos escuchando, que es un guitarrista y cantante que con solo 26 años ya había sido bien acogido por la crítica alemana, además de haberse convertido en uno de los finalistas del Thelonious Monk Festival en Washington, además de haber sido acogido espléndidamente en lugares como Londres, Montreux en Suiza, Bruselas y Dresden, con sus primeros encuentros cara al público. Otra historia. Casi casi al final de esta hora en el País de los Sueños, Radio Andalucía, Información RAI, recibiendo a For Family, para la familia. Jimmy Reed en escena. Saxofonista norteamericano afincado desde hace ya tiempo en Los Ángeles, ahí seguimos. Una música elaborada a base de una mezcla suave, equilibrada, de técnicas y fraseos defendidos tradicionalmente por gente como Gerald Albright, también desde la misma ciudad, con el mismo instrumento, David Tambor, Naji o Kenny G, un crisol de sonidos, de influencias y de elementos utilizados por Jimmy Reed con un excelente nivel de perfección y precisión, casi insultante, bueno, es algo frecuente en todos los músicos que aquí suenan. El debut en el 98 y desde entonces varios discos estupendos. Foreign Family, que apareció casi mientras celebraba algunas actuaciones en Las Vegas y durante el periodo en el que fue escogido por el canadiense David Foster para acompañar en su lanzamiento a Michael Bublé en cadenas como la Fox o la MTV America. También ha colaborado en el seno de una banda formada por Nathan East en aquel tiempo, Greg Philip Gaines, John Robinson y Tim Parks, que Jimmy llamó The Best Band in the World, la mejor banda del mundo, para su proyecto de televisión. Ahí es nada. The Journey, una de las canciones de ese trabajo, de este álbum que estábamos escuchando, estaba inspirada precisamente en las experiencias vividas a raíz de su participación en ese supergrupo. Easy James, cerrando hora en el País de los Sueños con una porción de A Call to Conscience, una llamada a la conciencia. Saludos de Juan Antonio Jurado, un placer. Lorenzo Romero, la producción de este tiempo. El País de los Sueños. En esta emisora que están escuchando, esto es Radio Andalucía Información, RAI. We had it good, but we didn't pay attention quite as much as we should. And now the rain will fall. It's gonna come down on each of us, one and all. There'll be no place to hide. You've got to stand to survive. Stretching your head, wondering what went wrong. There'll be no place to hide. You got to stand to survive. En Andalucía, Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.